no debieron en manera alguna abandonar el lugar para dirigirse a Uruguay. La reunión ya programada con motivo del homicidio del médico Neumann, sucedido tiempo antes, no constituye un motivo valedero ni de urgencia para viajar en estos momentos a Uruguay. Aquí estaba el conflicto más importante y urgente, una situación caótica y que previsiblemente se iba empeorando, que ameritaba sin lugar a dudas la máxima cúpula de la seguridad y la policía, que la máxima cúpula de la seguridad y la policía se quedaran en la ciudad de Bariloche a dirigir, controlar y supervisar la situación extrema de violencia y de terror. Alberto, así que hasta el propio ministro de gobierno de la provincia, la Rey, expresó en la audiencia de debate que si hubiera salido la verdadera situación de crisis y continua violencia en las áreas trascendentes para la frontera 28, no habría viajado a Bolsón y que hubiera quedado en Bariloche. Pero como los jefes policiales le informaron que se habían momentáneamente calmado el disturbio, decidieron viajar. Precisamente Cutré, Villanueva y Hermosa eran los más competentes y preparados para conducir y controlar a la policía, para utilizar solo los medios idóneos para el caso, concretamente el grupo Vera, para adoptar las acciones pertinentes a fin de disuadir a los manifestantes en forma pacífica, ajustar el actual policial a lo dispuesto por el manual de táctica para el control de disturbios, etc. Por el contrario, se agravó la situación al convocar en forma indiscriminada a policías que no tenían ni la preparación ni la experiencia para tratar el caso, dando así lugar al uso de la fuerza pública de una manera desmedida, irracional y desproporcionada. La aportación de escopetas por parte de personal que no había realizado previamente el curso de fotoqueros, la utilización de proyectiles propósito general de que la concreción de disparos con las armas referidas, una realización de necesario rodaje previo en el suelo, etc. Se reitera que la intervención policial se produjo para disuadir una protesta social. Las protestas sociales forman parte de los derechos civiles y políticos, ya que implican el ejercicio de la libertad de expresión, el derecho de reunión y el derecho de peticionar a las autoridades y cumplen un rol innegable en los sistemas democráticos. De acuerdo con la jurisprudencia democrática, donde las expresiones políticas y sociales no se reducen al voto, de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por ejemplo en el caso de Daniela Guzmán de México de 2008, con Herrera Ulloa.